hermano y compañero, es el deporte campeón, siempre será el primero, amigo de corazón. Club señorial, club triunfador, equipo leal que lucha con ardor. El noble es alemán, el reto es su sentir, siempre adelante va. Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti por Carlos Rojiblanco. Primera victoria en Liga, nos ha costado un par de partidos, pero parece que ya hemos empezado a hacer las cosas bien. Hoy buen partido, buen resultado, resultado abultado, un 0-4 quizá demasiado abultado, pero justo, un partido en el que yo creo que el Atleti ha sido mejor que el Celta en prácticamente en todo. Y en el que hemos visto lo que muchos pedíamos, ¿no? El 4-3-3, o más que el 4-3-3, el jugar con un solo medio centro, porque ha habido momentos en que a lo mejor era, el dibujo era un 4-4-2, lo decíamos el otro día, ¿no? Que del trío Gaby, Thiago, Augusto, que solo necesitábamos uno, ¿no? Y hoy ha sido así, y yo creo que ha funcionado. Se ha visto, no hemos tenido muchos problemas en el centro del campo. Y arriba hemos tenido más variedad, ¿no? Más ocasiones. No sé si más ocasiones, no las he contado, pero ha habido ocasiones y ha habido variedad de ocasiones, ¿no? O sea, teníamos variantes, teníamos jugadores entrando por banda, entrando por el centro, y eso que los laterales hoy no han subido mucho. Han subido, pero no tanto como suele ser habitual en el Atleti del Cholo. No sé, parece que vamos viendo el camino de lo que puede ser este equipo, y aún así nos falta, pues eso, por ver jugadores. Hoy Gaitán no ha llegado a jugar, Cameiro ha entrado en la segunda parte, ha jugado poco, pero bueno, que luego hablaremos de ellos, ¿no? Pero en líneas generales, un buen resultado, un buen resultado que necesitábamos, ganar este partido, y además viendo pues otros resultados que se han dado, como el ahora mismo acaba de terminar hace poco el Barcelona, que ha acabado perdiendo con el Alavés. O sea, que al final igual va a resultar que hasta el empate con el Alavés nuestro no iba a ser tan malo, pero pues estamos a un punto del Barcelona, ¿no? Pues, pronto para hablar de los puntos y demás, pero por lo menos parece que los demás, o por lo menos el Barcelona, también pinchan, ¿no? Y eso quieras que no, pues es importante, porque esos 4 puntos que nos hemos dejado en esos 2 primeros partidos pueden venirte a final de liga, ¿no? Y acordarte de ellos, pero esperemos que no sea así. Para hablar del partido hoy, de momento está con nosotros Fernando. No sé si luego vendrá alguien más o haremos algo diferente, pero de momento, Fernando, ¿cómo estamos? Pues bien, aquí ya tenía que llegar la victoria, se estaba resistiendo, pero era cuestión de tiempo. Además, jugábamos con un equipo como el Celta, que venía en una situación todavía peor que nosotros, porque ellos habían encajado 2 derrotas, tenían bajas importantísimas en la delantera, por lo tanto era una ocasión de oro. Vamos, un empate, una derrota hoy hubiera sido bastante lamentable, y la segunda mitad ha sido muy buena. A partir del gol de Coque ha sido todo coser de cantar, y todas las ocasiones que otros días no han entrado, han entrado a partir del primer tanto que ha marcado Coque. Ha vuelto Griezmann con su capacidad goleadora, y hasta Correa a cerrar el marcador. Por lo tanto, una jornada muy positiva. Sí, sí. Hombre, lo de Griezmann ha sido, yo creo, la mejor noticia en cuanto a nombres, ¿no? Y sobre todo después del último partido, que se fue bastante mosqueado con el tema ese de que si jugábamos así, que defendíamos. Ha pedido disculpas hoy, ¿eh? Sí, hombre, yo lo entiendo. Estaba en caliente, y casi que prefiero eso. Prefiero que los jugadores entren un poco, ¿no? En pánico, no en pánico, pero que se den cuenta de que esto no puede seguir así, a que se lo tomen con pachorra, ¿no? Sí, de decir, bueno, esto no pasa nada, ¿no? Sí. Además, es que es normal. Las declaraciones las hizo nada más acabar el partido, en caliente. Claro. Único luego Saúl también metió baza y ahí se lió un poco más la madeja. Pero bueno, sí, al final son polémicas que van creciendo, pero que luego no llegan a nada. Sobre todo cuando ganas 0-4, porque si hoy perdemos 4-0, hombre, pues sí, imagínate claro, todo el lío que tendríamos montado. O sea, al final el fútbol es lo que dijo Luis Aragonés: ganar, ganar y ganar. Claro, pero si ganas bien, como se ha ganado hoy, no con un 1-0, no con... O, porque otra cosa, hemos visto y hablado lo del 4-3-3, que me ha gustado, y no solo eso, sino la actitud del equipo después del primer gol, ¿no? No hemos visto ese equipo que mete un gol y se echa atrás, ¿no? Hemos buscado gol y hemos seguido buscándolo, y es lo que todos pedíamos, ¿no? En líneas generales, yo creo que el Cholo, no sé si, no voy a decir que ha escuchado a la gente, ¿no? Pero sí se ha dado cuenta que esto a lo mejor es lo que necesitamos hacer, ¿no? Siguiendo ese... y los cambios. Sí, los cambios han sido ofensivos todos, ¿eh? Porque sí. Primero ha sacado a Gameiro por Torres, luego ha quitado a Carrasco y mucha gente en ese momento pensaba, ya íbamos ganando, dice, a lo mejor refuerza el medio campo con un medio centro y ha sacado a Correa, sin embargo. Y el último de Thiago por Gavi ha sido por la tarjeta de Gavi, o sea que es que ha sido ofensivo sí. Todo el partido. Sí, porque yo cuando he visto a Thiago yo me imaginaba pues quitar a un delantero y pone volvemos a un doble pivote para aguantar el resultado. Pero no ha sido así. Y por eso digo que a mí me ha sorprendido y me ha gustado, ¿no? Y creo eso, que no sé si es que se ha dado cuenta o a lo mejor es que no lo tenía ya, pero el caso es que yo creo que el equipo que ha jugado hoy es quizás el que más hubiese gustado a todo el, ¿no? Un 11 y unos cambios que la gente, hombre, quizás a lo mejor nos hubiese gustado ver algo más a Gaitán, ¿no? A lo mejor, no sé. No, hombre, Gaitán de momento es una incógnita, es un por poco eso. Extraño. De que el fichaje estrella, digamos, ¿no? Con Gameiro, vamos, los dos han sido los más caros y estrella, sobre todo Gaitán, que hablaban del Maravillas, incluso el Cholo. Tampoco sabemos el motivo de que no juegue, me imagino que estará cerca de jugar ya. Sí. Y en cuanto. Jugamos poco, ¿no? Porque el primer partido le sacó. Sí, ha jugado, un poquito, no ha sido titular. El primer partido, y no ha jugado 20-25 minutos con el. No ha jugado, o sea, no ha sido titular y ha jugado eso, pues minutos por ahí, pero no. No está siendo un jugador importante. A ver si poco a poco va cogiendo. Pero es que. Lo que digo, tampoco es. Tampoco. O sea, con los que hay. Es que el equipo que teníamos el año pasado necesitaba muy poquitas cosas. Y es más, en la delantera, por ejemplo, que es donde más necesitábamos. Hoy ha jugado Torres el primer tiempo. Que ha estado. Lo ha intentado, pero no ha hecho mucho. Y luego ha entrado Gameiro. Que quizás ha estado quizás más participativo, aunque ha fallado también ese gol que ha fallado, sí. Que era un gol cantado, era un fallo. Sí. Pero tampoco le vamos a crucificar por eso, porque yo creo que lo ha hecho bien. Luego en la jugada de, creo que ha sido el cuarto gol también, ha metido el pase a Coque, que luego. Y lo que hoy le he visto a Gameiro, que me ha gustado, ha sido la capacidad para aguantar el balón, ¿no? De aguantar de espaldas, lo ha hecho un par de veces, ¿no? Ha dejado que vinieran los compañeros. Y ahí, pues, jugadores como Griezmann a su lado y demás se puede aprovechar, ¿no? Pero lo que está claro es que el goleador es Griezmann, ¿eh? Sí, sí, vamos, va a ser el máximo goleador del equipo. Sí, sí. No hay duda, ¿no? El año pasado ya lo fue y este año pues va camino de ello. Además es que ya mete goles hasta de cabeza con una estatura que tampoco es que sea muy alto él precisamente y dos goles calcados. Y la verdad es que se juega muy bien cuando se va con el marcador de cara, ¿eh? Cambia los partidos totalmente. Una cosa que iba a decir, el otro día viendo no vi el partido entero, pero vi el resumen del partido de Francia, y una cosa que hace Griezmann con Francia, que aquí no lo ha hecho, bueno, no sé si ha hecho alguna vez, las faltas directas. Aquí yo creo que el año pasado alguno tiró una y rebotó un defi y metió gol, pero sí, es de rebote. Pero en Francia las tira él. Si está él, las tira él. Y no lo hace mal, ¿eh? O sea que... Hablábamos el otro día de jugadas a balón parado y demás, y de pues mira, esto es otra variante. Que por cierto, hay otra vez, yo no sé qué tiene Coque, los córners de Coque que no llegan a, o sea, que están a media altura y no llegan, sí, al primer palo, pero no le llegan en el Atleti porque el otro día en la selección, sí, sí, es que no lo entiendo. Llegan. Es que me imagino que será un plan que quieren hacer algo, pero no sé el qué es porque no ha salido ninguna vez. Y no sé, no lo entiendo. Es muy curioso, sí, sí, sí. Luego Coque ha jugado muy bien hoy, ¿no? Ha sido el mejor partido de esta temporada a nivel particular suyo, sí, sí. No solo por el gol, está muy activo en la segunda parte. El gol, los pases, todos los goles han venido por pases desde la banda derecha. Me estoy pensando, todos han sido cruces desde la banda derecha, sí. Y pases al segundo, al poste contrario, digamos, sí, porque sí, les han entrado casi todos por el poste contrario, sí. Pillando desde atrás a la defensa del Celta, algunos han dejado demasiado hueco, pero hay que luego meterlos, porque otros días nos han dejado hueco y no los hemos metido. Sí, sí, no. Hemos estado, por eso digo que a mí ahí sí que ha sido el tener a tantos jugadores de proyección atacante, nos ha dado esas variantes y ese poder entrar, ¿no? En el primer gol que te entre Coque. Coque hacía mucho que no pisaba, hoy ha pisado mucho más área que en muchos otros partidos, ¿no? Saúl también, ¿no? Son, o sea, Yo digo que creo que el dibujo, el planteamiento es este. A lo mejor, si te vienen equipos, o sea, pues cuando jugamos con el Bayern y cosas así, pues sí, pues a lo mejor sacar dos medios centros y jugar más a aprovechar las oportunidades que tengas y a contener, ¿no? A lo mejor, pero yo el equipo que he visto hoy es el que me hubiese gustado ver contra el Alavés o contra el Leganés, ¿no? Con sí. Más atrevimiento, con más proyección ofensiva, no tanto a verlas venir, que tampoco es que fuésemos a defensivos, pero más a o sea, sin presionar tanto al rival. Bueno, quizás con el Alavés sí fue así, fue mala suerte, pero nos sobró un medio centro. Pero fue sobre todo la segunda parte, la primera del Alavés, a raíz de los cambios de la segunda, cuando también se metió más pólvora en ataque. Está claro que nos va mejor cuando atacamos. Sí, sí. Con este tipo de equipos. Y además, hoy con jugadores como Griezmann, como Carrasco, que también lo ha hecho muy bien, ¿no? Carrasco con la asociación con Felipe, ¿no? Tenemos variantes, tenemos jugadores. Es que estoy pensando ahora, del programa de la semana pasada este, parece que estamos hablando de otro equipo, ¿no? Y que estamos aquí todos. La semana pasada éramos ultra críticos. Y hoy, pues, es casi todo halagos. Pero yo creo que es así. Es que si ves los dos partidos, son partidos completamente opuestos, ¿no? Pese a que no llegamos a perder, evidente. Pero la ambición del equipo, ¿no? Fue mucho mayor en el partido de hoy, yo creo. Sí, y lo que decías tú antes, de metes el primer gol y no te echas para atrás, que eso lo hacíamos el año pasado en varias ocasiones. Hoy hemos metido el primer gol, hemos ido por el segundo, después del segundo por el tercero, por el cuarto. Había mucha ambición. Yo creo que los jugadores tenían ganas de dar un golpe en la mesa y acabar con esta racha negativa de resultados y disipar las dudas que se habían hecho, que se habían mostrado, porque dudas había después de dos jornadas, no dudas de a largo plazo, pero a corto plazo sí que había dudas. Dos empates con dos equipos modestos pues siempre genera dudas, un gol solo de penalti en dos partidos pues genera dudas, y hoy metes cuatro goles y das un salto adelante. Claro, claro. O sea que lo que decías tú antes, que no es lo mismo ganar 0-1 que 0-4, te da tres puntos, sí, pero también hay cosas importantes de moral, de confianza, de que los demás equipos te tomen más respeto. Sí, además que necesitábamos un buen resultado para ahora esta semana entrar en la Champions también como en pie, porque tenemos partido difícil, ¿eh? Difícil, luego lo hablamos, pero... Es que del martes 13 de diciembre hasta, 13 de septiembre, hasta el domingo 25, o sea, en 12 días vamos a jugar 4 partidos. Sí, sí. O sea que había que sumar hoy para luego no tener que ir a remolque, a remolque, a remolque. No, la verdad que yo creo que eso, que todos los atléticos, o por lo menos los que nos quejábamos en lo que habíamos visto los primeros dos partidos, hoy es para eso, para darle la enhorabuena al equipo, al Cholo, por haber puesto al equipo así, porque para mí lo que está claro es que se ha cambiado. Se ha cambiado totalmente. Claro, se ha corregido para bien. No me puedes decir, no, porque en cierto modo el Cholo en la rueda de prensa ha venido a decir algo así, como que estamos haciendo lo de siempre. No, has cambiado cosas del otro día, sí, de los otros días. La rueda de prensa dice textualmente, me voy contento porque seguimos manteniendo la estructura de equipo de siempre. Sí, la estructura sí, pero dice, el planteamiento del partido sigue diferente. Siendo el mismo estructuralmente, pero no es lo mismo jugar con tantos medios centros que con Carrasco en el medio campo, claro. Varía la situación. Claro, lo ha venido a maquillar un poco, pero yo creo que ha hecho cambios, no voy a decir drásticos, pero cambios importantes en el equipo, es que en además, el planteamiento, y han funcionado. En la rueda de prensa me estoy fijando que dice estructuralmente 5 o 6 veces. Sí, o sea, pero no dice, sí. Pensada esta palabra lo ya tenía, de antemano. Sí, sí, lo había buscado, lo dice, algo aquí que pueda significar, pero que no quiera decir exactamente, ¿no?, el 11 sí que he puesto, ¿no? Sí, está claro que la forma de jugar del Atleti es muy parecida, jueguen quien juegue, pero ha habido cambio. Claro, es que es lo que decíamos, no es lo mismo el otro día. Jugar con Gaby y con Thiago que si uno de los dos no juega, claro. Sale otro jugador más de perfil más ofensivo. Claro, puedes jugar, puedes presionar, puedes defender bien, puedes agobiar al rival, pero puedes también hacerlo y cuando tienes la pelota y tienes que subir, puedes atacar con diferentes jugadores de diferente manera, porque hemos visto desde entradas por el centro, balones largos, balones desde las bandas, porque había jugadores arriba para poder hacer esas cosas. En los últimos dos partidos, en los dos partidos anteriores, no ha habido eso. ha habido, estábamos muy limitados en lo que hacíamos en ataque. Llegábamos arriba, me acuerdo que llegábamos, pero no sabíamos qué hacer. Llegábamos al área y no había ocasiones de tiro. Y ha habido bastantes ocasiones de tiro diferentes, ¿no? Y aún así, tampoco es que sea perfecto. Yo creo que se podía haber hecho mejor. Hemos desaprovechado oportunidades y hemos hecho cosas que quizás podíamos haber hecho mejor. Pero en líneas generales, yo creo que estamos lo que hemos visto hoy es el camino, ¿no? A ver si seguimos hombre, por él. El camino es clarísimo, 0-4. Sí. Y sobre todo la segunda parte. La primera, bueno, o sea, pero al descanso no estábamos tan contentos, ¿eh? No, bueno, yo estaba bien. Yo estaba confiado, pero sí. Siempre ya, como dice, a ver si no va a pasar lo mismo. Porque no, el Celta ha tenido dos ocasiones buenas en el primer tiempo, ¿eh? Sí, tenía el chico este, el morenito este casi sí, nos mete un Vega, gol. Que se ha ido por velocidad, que yo creo que por ahí era por el motivo por el que a lo mejor Juanfran no ha subido tanto la banda, ¿no? Más sí, en el segundo tiempo, sí, pero en el primer tiempo estaba más pendiente de defender, ¿no? Porque era rápido. Sí, tenía hay un rival bueno. Y bueno, vamos a escuchar ahora, tenemos un audio de Miguel que nos cuenta lo que le ha parecido el partido. Así que vamos a escucharlo ahora antes de seguir para adelante. Muy buenas, ¿qué tal? Un saludo para Jorge y para todos los que nos están escuchando. Bueno, pues un partido que este ya es otra cosa, ¿no? Por lo menos la segunda parte. Yo creo que la primera parte ha sido floja, bastante floja. Ha sido, yo creo que también una continuación de todo lo que veníamos haciendo hasta ahora, los mismos errores, las mismas imprecisiones. Al Atleti no le duraba el balón absolutamente nada y otra vez, para mí, el mejor estaba siendo Felipe Luis. Vamos, que estaba viendo otra vez el mismo partido que llevamos viendo ya pues bastantes meses y me temía lo peor, porque además el Celta no es, con todos los respetos, el Leganés, o sea, no es el equipo de la Taba, este es un equipo ya contrastado, que bueno, es cierto que se le ha ido Nolito, pero vamos, más o menos ha conservado una estructura del equipo bastante parecida y tiene una señora plantilla, vamos, no es un mal equipo para nada, y jugando en su estadio y tal, tal como estaba el partido al descanso, yo me temía lo peor. Pero en la segunda parte ha cambiado todo con el gol de Coque. Y a partir de ahí, pues el Celta, que ya sabemos que es un equipo que se caracteriza por un juego ofensivo, se ha venido arriba, ha intentado ir a por el gol, como me parece bien que haga, porque es un poco su obligación intentar ganar. Y a partir de ahí, cuando al Atleti le han dejado espacios, ha sido peligrosísimo. Por poner una nota negativa a la segunda parte, pues hombre, esa ocasión que ha fallado Gameiro. Bueno, no he visto exactamente en el penalti, supuesto penalti de Carrasco, si le llega a tocar Hugo Mayo con el pie, pero vamos, si no es así, Carrasco no se tiene que tirar, tiene que ir a intentar meter un gol. Ese era un gol hecho, el de Gameiro era un gol hecho. Bueno, yo creo que ese tipo de ocasiones no se pueden fallar. Ahora, todo lo demás ha sido brillante en la segunda parte, o sea, hemos tenido ocasiones, hemos acumulado por fin muchos jugadores arriba, que sin necesidad de que ellos tampoco estuvieran desorganizados, porque ha habido algunas jugadas que ellos estaban defendiendo bien, pero nosotros hemos acumulado muchos jugadores arriba. De hecho, el último gol que mete Griezmann en el centro, nosotros ahí en el centro, en el momento en el que lo pone, me parece que ha sido Juanfran, teníamos bastantes jugadores en campo contrario y metidos en el área contraria, y así pasa, que arrastras a un central para que cubra al primer delantero que iba al primer palo y dejas entrar el segundo, pues es lo que tiene. Era un poco lo que me quejaba yo en programas anteriores, que es que hay que juntar jugadores en campo contrario, porque es que al final es la forma de hacer ocasiones y de hacer superioridad. La segunda parte, bueno, yo creo que han estado todos bien, salvo esas ocasiones puntuales. He visto muy bien a Saúl en la banda derecha, pese a que yo creo que no es, bueno, no sé si es exactamente la natural para él, pero le hemos visto central con el exterior un par de veces. Bueno, si él se siente cómodo ahí, la verdad es que yo creo que ha hecho un buen papel. Coque ha hecho una muy buena segunda parte, bueno. Y bueno, pues Gameiro ha estado bastante activo, o sea, salvo esa ocasión, y que sigo pensando que esos 35 millones los podíamos haber invertido mejor. Pues bueno, ha estado bastante voluntarioso, ha hecho por mover bastante el juego del Atleti. Y pero al final el 9 que necesitamos, el 9 que tenemos, el killer y además también organizado, es un jugador maravilloso, es Griezmann. Ahí tenemos una perla buenísima. Y hoy ha hecho, pues bueno, lo que tiene que hacer, ¿no? Él también ha tirado diagonales, o sea, yo creo que ha estado muy bien. Y en general todo el equipo ha estado bien la segunda parte. Savic ha hecho una segunda parte brutal. Yo creo que ya el puesto de titular indiscutible es para él sobre Jiménez. Juanfran ha estado bien, ya te digo, yo creo que la segunda parte han estado todos muy bien. La primera, pues bueno, prefiero no hablar sobre ella, pues bueno, en fin, viendo lo que ha pasado después es un poco anecdótico, pero vamos, yo creo que el camino a seguir es el de la segunda parte, un 4-3-3 con el equipo juntando jugadores arriba al ataque, y ya lo hemos visto que incluso contra el Celta en su casa, que no nos pasa nada, joder, que no viene el coco y se nos come por jugar al ataque, que no pasa nada. Y además el Atleti con el potencial que tiene, con los jugadores que tiene arriba, si es que el Atleti tiene que jugar al ataque, si es que al final la mayor parte de los partidos va a pasar por encima al rival si juega así. Pues eso, muy contento, la verdad es que el partido deja un buen sabor de boca, y ahora pues a afrontar semana Champions y luego Liga, o sea que ya volvemos otra vez al ritmo habitual del fútbol, bendito sea. Bueno, pues nada, un saludo para todos y bienvenida sea esta victoria, saludo. Bueno, pues hombre, quizás un poco pesimista le veo con esa primera parte. Yo creo que tampoco ha estado tan mal. Ha sido más de... Sí, quizás no hemos tenido ha tantas mal, ocasiones, pero... tampoco pero... ha estado bien. Sí. Ha sido intermedio. Sí, pero yo creo que quizás ha tenido eso. Ha tenido un par de ocasiones claras el Celta, pero tampoco... O sea, ha sido un partido igualado. Yo creo que en esa primera parte el Celta también lo ha hecho muy bien, o sea, defendía muy bien, estaba muy muy pegado, era muy difícil, ¿no? En la segunda parte se han estirado también ellos un poco más y eso hemos luego se aprovechado muy bien. El gol de Koke ha cambiado todo. Sí. Y lo que comenta el penalti, yo viendo las repeticiones, hay dos penaltis clarísimos. Dudas, ¿eh? En el primero claros. De Torres, penalti clarísimo, le agarra totalmente. Sí, sí. Y en el segundo, yo no sé si le roza o se tropieza, lo que está claro que tirar no se tira. O se tropieza, se trastabilla de alguna manera, o el otro le derriba, pero no me ha quedado claro. Yo he visto en una repetición que le dan el pie, pero de ahí a que pierdas el equilibrio y demás, pero el de Torres era clarísimo. Es clarísimo, si le agarra, vamos, sí. Si le da un abrazo. Vamos. Es que yo no sé, pero este chico Hugo Mayo es un poco... además que cuando jugamos contra él siempre... es muy leñero. Que como no le fichamos en su año, que sí. Hugo estuvo a punto de ficharse, tiene pero una tendencia es muy leñero, y cuando juega contra nosotros se le va mucho la pinza muchas veces. El año pasado también. Sí, sí, sí. Casi todos los partidos siempre hace alguna y hoy era esa. Ha sido un partido quizás un poco demasiado físico para lo que era, ¿no? Ha habido momentos, muchas faltas ahí en el medio del campo. Varias tarjetas incluso. Sí, tarjetas. Porque Gaby se lleva una... Me ha hecho gracia la de Correa, ¿no? Acaba de entrar y hace una falta por detrás. Sí, una... hombre, no, gracia no. Reglamento no, gracia, en mano. No. Reglamento sí. En mano. Al 100% es tarjeta, pero sí, sí. Ha entrado muy acelerado. Ha entrado muy acelerado. Se le ha visto que tenía demasiadas ganas. Ha habido dos datos estadísticos hoy, que es que Godín se convierte en el jugador uruguayo con más partidos de la historia que ha jugado en primera división. De uruguayos que hayan jugado en la primera división de España. Estaba Salazar, ¿te acuerdas? Del Albacete, un uruguayo que jugó 252, y Pandiani, que había jugado 279. Y con este partido Godín pasa a 280. O sea, se convierte en el uruguayo de toda la historia de la liga que más partidos ha jugado en nuestra liga. En el Atleti, de esos 280 en liga, lleva 189. Joder. Y posiblemente, si no es este año... Depende de los partidos que juguemos. Si no es este año, es al siguiente seguro. Se convertirá en el extranjero con más partidos de la historia del Atlético de Madrid, superando a Perea. Buen dato, mejor. Porque prefiero que pongan a Godín que a Perea. Yo sé, me lo estoy mirando de memoria. Que, por cierto, hablando ahí lo que comentaba Miguel, sí que es cierto, ¿no? Savic, yo creo que está claro que le ha ganado sí. La partida a Jiménez. Si no recuerdo mal, son tres partidos, tres veces titular Savic, ¿no? Sí, sí, me estoy sí. Colando. Sí, no. Jiménez sí, no ha jugado esta temporada todavía. No, no ha debutado, ¿no? No. Sí, pues yo creo que las tonterías de este fin, de este verano, que si me quería ir, que si no, que la final de la Copa Europa, que parece que estaba un poco rabioso porque no le sacaron, Simeone apunta las cosas, ¿eh? Sí. Y si luego el otro encima da garantías, porque es que Xavi da garantías. Ya al final del año pasado, tanto yo como tú, yo creo que pedíamos ya que fuera titular Xavi, ¿no? Sí, es que, a ver, Jiménez tiene un futuro impresionante, tiene Sí, mucha pero se calidad, le va la pero olla a veces. claro, pero tiene que aprender. Y Savic tiene ya eso aprendido, pese a que Savic tampoco es mayor, ¿no? Que Savic me parece que tiene 25, ¿no? O algo así, tampoco Sí, es. no le Pero saca tiene muchos años. experiencia, ¿no? Ese saber estar. Yo creo que a lo mejor a Jiménez le falta a veces. Y bueno, obviamente, no, con esto no quiero decir que no quiera a Jiménez, ni mucho menos, ¿no? Tiene que pelearse el puesto y jugar. Y es el mejor tercer central que podíamos tener. Pero es el tercer central ahora mismo. Antes era, solo teníamos un central fijo y eran Jiménez y Savic rotando. Ahora yo creo que el tercer central es Jiménez y la pareja Savic-Godín. Además que se entienden entre ellos bien y se entienden con Oblak bien, ¿no? Y está Son muy funcionando, ¿no? sobrios, no pierden balones tontos y por lo que tiene que hacer Jiménez es cuando tenga la oportunidad ganarse el puesto otra vez, Claro. que ya lo hizo en anteriores ocasiones, Con porque Miranda, sí, se lo tuvo que ganar contra Miranda Miranda, ¿eh? le fue comiendo terreno. Por lo tanto, tiene que centrarse y si no te sacan, pues de nada vale cabrearse y llorar como un niño. Hay que, cuando salir, jugar bien, porque si no, No, le das la y razón al entrenar entrenador. bien y por ejemplo, hoy hemos visto hoy ha sido, yo creo que ha sido titular, por ejemplo, Torres, porque Torres ha entrenado y Gameiro pues ha estado fuera con la selección y Torres está entrenando bien, pues titular, ¿no? O sea, el Cholo en esas cosas excepto en contadas ocasiones, normalmente lo sabe, lo ve y lo sabe premiar, ¿no? Entonces, hay que currárselo y si te lo curras bien y lo haces bien, pues te ganas la oportunidad, ¿no? Otro dato estadístico de hoy. Gavi también entra a formar parte de los 20 jugadores de la historia del Atlético de Madrid con más partidos en Liga. Suma 232. Se convierte, ya entra en el top 20 de atléticos en partidos de Liga, que es importante más teniendo en cuenta que Gavi estuvo varias temporadas fuera del Atleti. Que Sí. si hubiera estado todas esas temporadas de seguido, en vez de estar en el top 20, podría estar en el top 10. Probablemente, sí. Pero bueno, Sí, bueno. que siga, ¿no? O sea, hoy no ha hecho un partido brillante, pero ha hecho un partido sobrio, que es lo que yo le pido a medio centro, ¿no? Ha jugado de medio centro, ha mantenido la posición, ha hecho lo que tenía que hacer, sin aspavientos, sin tal, y ahora a mí el problema que se le plantea al Cholo es con todos los hombres que tenemos ahí, ¿no? Tenemos a Gavi, a Augusto, a Thiago. Si este es el dibujo más o menos para muchos partidos, el problema va a ser pues rotarles o cómo hacerlo, ¿no? Porque visto lo visto, el que va a jugar ahí, el que tiene que jugar ahí es Gavi, ¿no? Habrá que ver. Pero bueno, Pues bendi ben bendito el seguramente, problema, qué ¿no? mala suerte. Pues uno jugará más y otros menos. Es que pasa todos los años. Es imposible que jueguen todos los minutos los mismos, ¿no? Claro. No No, se y va a además cuando repartir tienes una como. plantilla, no voy a decir amplia, pero una plantilla competitiva en la que prácticamente todos los jugadores pueden ser titulares, pues Hoy se han quedado fuera de la convocatoria Barsac y Tomás, por ejemplo, ¿eh? sí. Es que por ejemplo, estaba fijándome ahora mismo hoy viendo el partido del Barcelona, ¿no? Que el Barcelona, por el tema de la jornada de selecciones y demás, ha tenido que jugar hoy con suplentes. Y joder con los suplentes del Barcelona. Han perdido con el Alavés. Sí. O sea Han que. tenido que luego sacar a los titulares, pero ya nada. Sí. Y Es mejor sacar a nosotros. los primeros, a los titulares y ganar, que luego se te Que no complica. quiero decir con esto que tengamos mejor plantilla que el Barcelona, pero quizás sí que tenemos mejores suplentes que el Barcelona. O incluso el Trampas. O sea, tenemos una plantilla más equilibrada en ese sentido. Lo que pasa Más es que igualada a todos los Claro, jugadores. la diferencia que tienen esos dos es que tienen la primera plantilla, los titulares son muy buenos en algunos casos y nosotros ahí a lo mejor no llegamos. Ahí tenemos algunos que sí que son muy buenos, pero luego hay otros pues que son apañados. Pero bueno, el caso es eso, que los que juegan lo hagan bien y que no haya problemas cuando no jueguen, ¿no? Eso es lo más importante, saber mantener el vestuario y el banquillo. Mientras estábamos comentando esto, ha venido por aquí Chechu. Chechu, no sé si nos escuchas. Perfectamente. Ahora sí, me ha costado un poco entablar contacto, pero buenas noches o buenos días a ti, a Fernando y a todos los que nos escuchan. Y bueno, pues supongo que como todos los atléticos, muy contento porque al fin y al cabo ya estábamos poniéndonos nerviosos, ¿no? Sobre todo después de ese primer tiempo insulso a Tutiplén, donde ya pensábamos, o por lo menos por mi parte reconozco, que me ponía ya prácticamente lo peor, ¿no? Hemos hecho una primera parte en nuestra línea, aburrida donde las haya, con un primer tiempo flojísimo de Gaby, que es el que hoy estaba destinado a tirar del carro, incluso ha hecho una tarjeta amarilla un poco absurda, producto de los nervios para mí, cosa que en un jugador de su enjundia y su veteranía debería ser evitable. Pero bueno, en la segunda parte definitivamente nos hemos puesto las pilas. No sé si habrá habido Cholina o Griezmannila, donde prácticamente yo lo tengo que decir. Estaba recordándome las palabras de Griezmann, ya me iba con la derrota, porque ha habido un disparo del Celta de Vigo cruzado la primera parte. Yo supongo que todos lo recordáis, que ha reventado, bueno, no ha reventado, pero ha pegado la botella de agua del bueno de Oblak. Y ya me estaba poniendo lo peor, ¿no? Así que ya una vez en la segunda parte ya hemos mejorado el juego y ya pues en la segunda parte hemos sido nosotros mismos, ¿no? El problema estaba claro que estaba en el ataque y sobre todo en acertar con los remates a portería. Y muy bien, hoy se han cumplido algo que reivindicaba yo incluso la temporada pasada, y es que había que cerrar los partidos. Jope, de la inquietud, de los nervios, de la angustia del primer tiempo, a con un 0-2 y dominio, ver con una tranquilidad vamos a la segunda parte, porque estaba claro que la segunda parte se ha jugado como Los Ángeles, pero hoy lo que importaba era el resultado. Y el que piense lo contrario, que levante la mano, vamos. Así que, pues bueno, esto nos da mucha moral, ¿no? Para el devenir de la competición. Vemos, bueno, yo es que no quiero pensar las ayuditas de goles anulados al rival y demás de cierto equipo, pero bueno, vemos que no hay nadie imbatible. Hoy se ha demostrado, sobre todo con el Alavés. Hay un periodista, lo tengo que decir, porque es que estas cosas no hay que citar medios, pero es que sí que tengo que decir, porque es que ahí está la grabación, el locutor que estaba retransmitiendo en Radio Marca, que se viene muy arriba y se pone muy nerviosos, y ha dicho ya este Alavés, que como ha dicho el Matagigantes Alavés, que igual que se impuso en el Calderón, se va a imponer en el Camp Nou. Se impuso en el Calderón. Se ve que generamos tanto. Sí, sí. Se ve que generamos tanta inquina que ya desean que pase eso, hasta lo que no ha pasado. Eso, Chechu, eso te pasa por escuchar Radio Marca. Pero bueno, sí, te lo perdonamos. Desde luego, el pecado, ¿cómo es eso? Justo castigo a mi maldad, eso, evidentemente. Eso. Así que efectivamente, ya no me va a volver a pasar. Porque no tienes el feedback, no tienes esa posibilidad de responder y te quedas como diciendo, bueno, esta gente, ¿qué es esto? Que desean que pase hasta que no ha pasado. Pero bueno, estamos ahí, dependemos de nosotros mismos. Vamos a ver si a cierto equipo le siguen anulando goles al rival o lo que sea, o a ver si lo que dijo el Cholo el año pasado se va a cumplir este año, de un equipo que tenía que ganar la liga sí o sí. Pero bueno, a nosotros, a lo nuestro, ¿no? Una segunda parte extraordinaria y tres puntitos para Buchaca, que nos llenan de el segundo tiempo, el juego de Coque. Bueno, yo es que no tengo palabra. Luego también Gaby, cómo ha espabilado. Es que bueno, yo lo que creo es que en el primer tiempo estamos haciendo ese 4-3-3 con Gaby como único medio centro y no estamos acostumbrados. Entonces al equipo como que le costaba, pero se ha entendido o lo han entendido en el segundo tiempo mucho mejor, porque hemos visto en el segundo tiempo, sobre todo a Coque, también a Saúl, subir más, abrirse más, juntarse más con los tres de arriba, ¿no? hacer más jugadas sí, y ha sido eso, subíamos en tromba, ¿no? Pues Matías, sí, porque a Saúl se le veía muy perdido también en la primera parte, y la segunda parte, bueno, ¿cómo ha cambiado? La verdad es que sí, se nota que han entendido bien a lo que queríamos jugar y han sabido aplicarlo y ya está. Y el Celta de Vigo, pues recordemos, un Celta de Vigo que venía de perder por la mínima en el Bernabéu y de aquella manera, ¿no? Con un gol en fuera de juego para no variar. O sea, que no, aunque no, el Celta de Vigo esté dicho, abajo, Miguel, no es el Escalerillas, ¿eh? Y no, ni el Alavés ni el Leganés. Es un equipo que está en Europa este año también, en Europa League. Oye. Y con, claro, o sea, por méritos propios, aunque se le haya llevado algún jugador importante. Y el Alavés, pues ya ha demostrado lo difícil que va a ser batirle. Hoy marcha invicto la liga y hoy se han puesto el Barcelona a domicilio. O sea, es que afortunadamente se está democratizando el mercado y se está demostrando que los equipos fichan bien y que no hay ningún rival pequeño. Yo he sido el primero, ¿no?, en llevarme las manos a la cabeza, y a mí las palabras de... es que no sé si es que como hemos pasado por la segunda división somos tremendistas, pero a mí las palabras de Griezmann me asustaron, lo tengo que reconocer. Pero luego ya según este descanso nos ha venido bien, ¿no? Ya según han ido pasando los días los relativizas más, dice, bueno, son dos partidos... Pero yo lo hemos comentado antes, es bueno que también haya ese... que dos empates te causen ese nerviosismo, porque lo que no sería bueno sería decir, no pasa nada. No, perdón, sí que pasa. Sí, es verdad, sí que pasa. No pasa nada, y vamos acumulando semanas que no pasa nada, y luego ya resulta que ya no... Ya estás ahí abajo, no, eso también es verdad. Es de equipo grande que dos empates que no han sido derrotas, pues se consideren malos resultados. Malos resultados. Y luego también quería apuntar brevemente, muy breve, que el problema lo teníamos claramente la definición. En el primer partido yo creo que se crearon, en el Leganés quizá un poquito menos, se crearon ocasiones, pero defensivamente seguimos en nuestra línea, ¿no? Un gol en contra y de aquella manera en tres partidos. O sea, ya estamos en nuestra línea. Sí, que está muy claro bien. Que defensivamente somos... el año pasado fuimos el mejor equipo de Europa y este año pues podemos volver a serlo, porque tenemos más prácticamente la misma defensa. Bueno, antes de seguir adelante, voy a leer... Tenemos un email de nuestro compañero Álvaro Rausel. Y luego entramos ya a hacer un poco lo mejor y lo peor y hablar de Champions, que además sé que Fernando tiene el tiempo limitado y así aprovechamos el tiempo que tenemos. Álvaro nos cuenta: muy buenas amigos, gran victoria de nuestro equipo que ayuda a despejar nuestras dudas sobre la falta de gol. Primera parte igualada, en la que fuimos de más a menos y en la que el Celta gozó de las mayores ocasiones. Segunda parte rojiblanca, en la que destacaba un nombre sobre el resto, Griezmann. Partidazo el suyo, recuperando, ayudando en el juego y goleando. Gran primera asistencia. Partido malo de Torres, cuya única aportación fueron, en mi opinión, los huecos que dejó para el gol de Coque. Gameiro estuvo más participativo, pero me cuesta creer que fallara esa ocasión que supondría el 0-2. Ya marcará. El juego del equipo en líneas generales ha potenciado lo mejor del Atleti tanto en defensa como en ataque, casi sin conceder ocasiones y jugando de manera vertical y con peligro. Me extraña la suplencia de Jiménez. Parece que Simeone se está decantando más por Savic, quien me gusta más. Pero a veces se confía, como, no sé si recordaréis, con una cesión a Oblak a menos de un metro del delantero del Leganés. También me parece curioso que Gaitán no haya salido, dado que fue un fichaje suyo. Rival difícil el que tenemos entre semana, el PSV, que confío en que planteará un partido similar al del año pasado, encerrándose y buscando la contra con Luke de Jong. Esperemos que salgamos de Eindhoven con 2-3 puntos, vitales en este grupo. A ver ahora el desenlace del recurso del tribunal del club y si al final nos quedamos sin fichar. Aupa Leti, Álvaro. Bueno, pues obviamente con más o menos en la línea en la que estábamos, lo que habíamos comentado nosotros, también ya habíamos comentado el tema de Jiménez y de Savic y tal, lo de Gaitán lo mismo, ¿no? No juega, pues habrá que ver, yo creo que hay tiempo y partidos, a lo mejor en Eindhoven, ¿no? El partido, lo dijimos también cuando hablamos la semana pasada del calendario y demás, como este partido, este primer partido de Champions esta semana va a ser clave. Pero antes de entrar a hablar del partido, vamos a hacer un lo mejor y lo peor de este de Liga y pasamos ya a hablar un poco de la Champions. Así que, Fernando, que sé que además no tiene mucho tiempo, ¿para ti qué ha sido lo mejor y lo peor del partido de hoy? Lo mejor Griezmann y lo peor la primera parte de Juanfran. Muy bien. Chechu, ¿lo mejor, lo peor? Pues para mí, discrepo, lo peor ha sido la primera parte de Saúl, seguido de Gaby con esa amarilla de nerviosismo de todo un capitán. Y lo mejor, la claridad de ideas del segundo tiempo. Pues para mí lo mejor y lo peor es casi lo mismo. Para mí lo mejor, empiezo por lo mejor es que hemos visto quizás en el segundo tiempo más que nada el Atleti que todos que nos gusta, ¿no? Y que todos queríamos, ¿no? Es un Atleti lo que pedíamos, un Atleti que sabe defender, que es un bloque que presiona, que tal, pero que cuando sube y crea y hace ocasiones y marca goles, porque también lo puedes hacer. No somos un equipo que solo podamos hacer un 1-0. Y lo peor es que no hayamos visto esto en los dos partidos anteriores. Que hayamos tenido que esperar al tercer partido y haber perdido 4 puntos en el camino para ver esto, porque esto lo podíamos haber hecho perfectamente en los primeros partidos. Podíamos haber jugado con un solo medio centro, que para mí esa es la clave, el jugar con un medio centro solo contra estos equipos. Ya lo he dicho antes, a lo mejor contra equipos cuando juguemos, a lo mejor contra el Bayern, contra el Barcelona, fuera que tenemos en un par de semanas y tal, pues a lo mejor hay sacar 2 mediocentros, vale. Pero contra estos equipos donde el Alavés, el Leganés, el Celta, sin menospreciar, yo creo que son equipos en los que no necesitamos jugar con 2 mediocentros. Lo hemos visto en la segunda parte y este Atleti yo creo que es el que nos gusta a todos, ¿no? Pasemos ya a hablar de ese partido. Jugamos el martes en Eindhoven a las 8:45. Primer partido de Champions, partido difícil al PSV que ya le conocemos de la temporada pasada, que además no ha cambiado mucho. Mismo entrenador, prácticamente misma plantilla. Va a ser un partido difícil. Va a ser un partido difícil. Como comentaba Álvaro, probablemente hagan el mismo juego, van a jugar a echarse atrás, porque además saben. Ya saben que eso es lo que nos duele, ¿no? Para equipos que se echan atrás, que no, que nos dan el balón y que a nosotros nos cuesta, ¿no? Hombre, a lo mejor viendo eso, viendo la segunda parte de hoy, jugando de esa manera, podemos sacar algo, ¿no? Pero yo tengo curiosidad por saber si el Cholo va a mantener ese esquema que hemos visto hoy, o si vamos a volver otra vez al doble pivote. No sé cómo lo veis vosotros, pero yo creo que vamos a ver un doble pivote otra vez. Es un partido importante fuera de casa en Champions y prefieres no conceder. Hombre, siempre prefieres ganar, ¿no? Pero es preferible mantener una portería a cero ahí, ¿no? Que te marquen, ¿no? Yo creo. Apostamos El a 0-0. PSV viene de ganar, 0-4. Va primero en su liga. Sí. No ha perdido. Creo que ha empatado uno y ha ganado cuatro. O sea, va primero en Ya la ganó liga. 0-4, en el minuto 25 ya lleva 0-4. O sea que ha podido descansar ampliamente. Y es un equipo que curiosamente contra nosotros juega a la defensiva, pero en su liga juega al ataque. Sí. Por eso digo que yo creo que juega contra nosotros a la defensiva porque saben qué es lo que nos el juego al que peor nos acoplamos, el que peor nos sienta, ¿no? O sea, tienen un entrenador que conoce bastante bien la Liga Española, Cocu, que seguramente nos sigue. Es que yo creo que ahora mismo el problema del Atleti, si hay un problema, o sea, es que no todo el mundo sabe cómo juega el Atleti, ¿no? Claro. Hemos llegado a ser un equipo tan sólido, tan bueno, ¿no? Llegando a tantas cosas y tal, porque tenemos un estilo muy definido y quizás, no sé si decir unas carencias o unas facetas del juego en las que no brillamos, y eso también lo saben los rivales, ¿no? Y saben que al Atleti lo que le cuesta es crear. Entonces, si te dejan que crees tú, yo creo que el PSV lo hace intencionadamente, ¿no? Si quisiera jugar al ataque, podría jugar al ataque contra nosotros, pero sabe que eso es, bueno, mira, eso es quizás lo que le ha pasado un poco al Celta hoy, ¿no? En la primera parte ha defendido mucho, en la segunda parte se ha querido estirar un poco, también porque le hemos metido ese primer gol, ¿no? Ese primer gol seguíamos jugando más o menos igual, ha llegado el gol, se han tenido que estirar y ahí es cuando el Atleti te puede matar, ¿no? Y, hombre, no sé, a lo mejor eso, en Eindhoven metes un gol y se tienen que estirar y, bueno, no tienen por qué, ¿no? Porque es el primer partido, ¿no? De la fase de grupos todavía falta mucho. Pero yo creo que el dibujo no va a ser el mismo del de hoy. Me gustaría ver el dibujo con el 4-3-3 que hemos visto hoy, pero yo creo que vamos a volver al 4-4-2 típico con dos mediocentros para el martes, ¿no? No sé cómo, bueno, lo veis vosotros, Chechu. Yo es que estoy pensando y me da pereza, dándote la razón, me da pereza lo que comentas. Sí, ¿verdad? No, porque eso, preferimos ver lo de hoy, ¿no? Claro, o dan ganas de decir, bueno, pues ni veo el partido y ya me hago la idea de que vamos a empatar a cero, y que eso, luego en el fútbol puede pasar cualquier cosa, ¿no? Pero bueno, yo creo que me temo que también, que vamos a salir, volver al doble pivote Thiago Gavi, y vamos a ver qué es el devenir del partido, ¿no? Porque tampoco en el fútbol luego pueden pasar muchas cosas. Viendo el partido de hoy, lo que me estaba fijando, que más que el doble pivote, que es a lo mejor en muchas ocasiones perder un jugador de ataque, pero es lo cerca que jugaban en estos dos primeros partidos que hemos empatado, lo cerca que jugaban de ese doble pivote tanto Coque como Saúl. Eran cuatro muy juntos en el centro, ¿no? Y hoy lo hemos dicho, ¿no? En el segundo tiempo, Coque y Saúl se han subido más, se han liberado más y han tenido más. Entonces, incluso jugando con el doble pivote, siempre y cuando Coque y Saúl sean... O sea, necesitamos esos jugadores que enganchen, ¿no? Si son Coque y Saúl y suben más y se preocupan más de jugar con los de arriba que de ayudar a los de atrás, que además jugando con un doble pivote, yo creo que es que esa es la función. Tienes dos doble pivote para que los otros jugadores no tengan que estar tan pendientes de defender. Pero es que jugamos con el doble pivote, pero en realidad es un casi un cuatribote, ¿no? Con Saúl y Coque muchas veces defendiendo más que atacando, ¿no? Si juegas con un doble pivote, pero tienes esos jugadores se preocupan más de atacar, yo creo que no es tan grave, ¿no? Pero bueno, habrá que ver, habrá que esperar al martes. Yo creo que lo importante es que el partido de hoy nos da ánimos, nos deja tranquilos en liga para poder centrarnos al 100% en la Champions esta semana y hacerlo bien, ¿no? Yo no sé, ¿queréis hacemos una porra de Champions? Vale, por mí vale. Pues dinos cómo lo ves, ¿qué resultado crees tú? Joder, voy a poner un 0-1. Bueno, casi que me lo has quitado, así que yo voy a poner un 1-2. Vale, pues no sé cómo lo vas a hacer. Se puede. Sí se puede. Sí. Fernando, ¿tú cómo lo ves para el martes? Pues para no repetir, un 2-3. Aunque me temo que va a ser un resultado muy ajustado. Vamos, o sea, que vamos a ganar por un gol sí o sí, ¿no? Yo me temo que va a ser un partido de pocos goles, pero para no repetir vuestro resultado os digo claro, otro. Claro. Sí, probablemente. Pero todo dependerá de cuándo llegue el primer gol del partido también. Eso puede desencadenar todo. Si el partido va a 0-0, 0-0 mucho rato, mal. Pero si el Atleti mete un gol pronto o lo meten ellos, ya cambia todo, ¿eh? Sí. Es que... como nos conocen tanto, es que son, por eso en defensa no tenemos tanto problema, porque por mucho que nos conozcan, es difícil quebrar nuestra defensa. Pero en ataque somos tan previsibles, y claro, con el doble pivote este, y es que no podemos, a ver, por lo menos de siempre, podemos criticar al Cholo, cada uno puede criticar lo que quiera, y en partidos puntuales yo creo que le podemos criticar, pero lo general es que con este sistema estamos en lo de siempre, es donde hemos llegado, ¿no? Con este sistema de juego. Sí, claro, pero es lo que comentábamos la semana pasada. Tenemos... Pero el sistema de juego que ganamos la liga no era cuatro medios centros. No. Y es lo que digo, que a lo mejor... Es que tenías... ¿Cómo era la palabra que ha dicho hoy el Cholo, Fernando? La estructura, ¿no? Estructuralmente. La estructura del equipo... Estructurado, todo eso. Ha sido la estructura. La estructura de los equipos del Cholo o del Atleti del Cholo está muy clara. Lo que pasa es que dentro de esa estructura, cómo mueven las piezas y tal, yo creo que es clave. Entonces, siempre hemos jugado a lo mismo, a un equipo de muy bueno defensivamente, presionando mucho y demás. Ahora, lo que tienes que hacer es ir evolucionando o sacando lo mejor de los jugadores que tienes, y yo creo que en eso lo ha hecho bien, con los jugadores que ha tenido en las últimas temporadas, que a lo mejor no hemos llegado a la brillantez que tuvimos en esa temporada de que ganamos la liga, pero se ha hecho quizás lo mejor que se ha podido con lo que se ha tenido. Los mimbres, sí, yo creo que esta temporada pues son un poco mejores que los de la pasada, tampoco mucho, pero es que tampoco se necesita mejorar mucho. La temporada pasada, mira, llegamos a una final de Champions y estuvimos peleando cerca de la liga hasta las últimas jornadas. Entonces, te faltaba un poco más. A lo mejor ese poco más lo tenemos con las variantes que tenemos, que no teníamos el año pasado. Y jugando con los mismos jugadores, con un esquema muy parecido y con unas bases muy parecidas, podemos dar ese pasito adelante, yo creo. Ahora es cuestión de eso, de que los jugadores y el Cholo y el planteamiento vayan en ese sentido, ¿no? Y no hacer siempre lo mismo, sino a querer, que yo creo que sí, que siempre el Cholo es ambicioso y siempre va a querer mejorar, ¿no? Además, yo creo que de ahí viene lo de las palabras de la final de la Champions y tal, ¿no? Él lo que quiere es ganar esa Champions, ¿no? Él lo que quiere es conseguir dar el siguiente paso, ¿no? A ver si podemos hacerlo. Yo creo que se puede, pero hay que trabajarlo mucho. Y tenemos jugadores y tenemos oportunidades. Y bueno, ahora empieza esta semana es el primer pasito en la Champions. Y la Champions, ya sabes, es una competición muy larga, ¿no? Porque juegas, luego paras, luego juegas, pero hay que empezarla bien. Y bueno, yo creo que yo tengo confianza en que vamos a llegar lejos otra vez en Champions, porque además no soy de esos de que no se nos debe ni nada de eso, pero sí que sé que el Cholo lo quiere, ¿no? Es una competición que haber llegado a dos finales en 3 años y haberlas perdido duele mucho. Sí. Y no ya lo dijo, ¿no? Incluso ganarla no te va a quitar el dolor de haberlas perdido, pero es una cosa que quiere, ¿no? El Cholo yo sé que lo quiere y está pensando en ello, y eso me gusta. Sí, la verdad es que y lo va a conseguir. Yo creo que, bueno, a lo mejor sí es demasiado optimista, pero es que cuando una persona se empeña tanto en el sentido de lucha, de tal, y una competición que no es larga, tiene opciones. Luego, claro, se juega una cada año, es complicado. Vamos a ver cómo la fase de grupos. Vamos a ver, luego todo es tan relativo. Pero sí, es eso, hay que esperar. La Champions en sí, yo creo que es empieza en realidad cuando se termina la fase de grupos. La fase de grupos es un poco tanteo, claro. Y una vez que pasas de ahí es cuando empiezas ya, sí, ya la cosa seria. Si pasas de la fase de grupos, aunque quede segundo, es que son 7 partidos hasta ganarla. Es que no es más. Claro. Es que son 7 partidos, pudiéndote equivocar en uno de los. Claro, siempre que no encajes una goleada, si encajas una goleada, pues se acabó. Pero es que para ganarla son 7 partidos, empezando de octavos, cuartos, semis y final. No tiene más. Y bueno, y como es tan contagioso esa forma de actuar del entrenador, claro, pero lógicamente no hay que perder la cara al título liguero o al estar lo más arriba posible en la liga. Siempre teniendo en cuenta que tenemos, digamos, la obligación de estar como mínimo los terceros, ¿no? Esto no hay a mí quien me lo quite. Porque yo también, si vemos esto de los presupuestos, si defendemos esto de los presupuestos, tenemos que ser terceros. Bueno, ahora ya vamos a ir pasando a otros temas, y Fernando creo que se tiene que ir, pero antes nos puede dar un poco de información sobre el socio, ¿no? ¿Cómo está? ¿Todavía están en pretemporada? Sí, ya mañana se juega el penúltimo partido de pretemporada, mañana domingo a las 11 de la mañana en el campo de la Escuela de Carabanchel, al lado del Ernesto Cotorruelo en Carabanchel, el penúltimo partido amistoso, luego se jugará otro el jueves y la liga empezará ya el 18 de septiembre a las 5 de la tarde en casa en el Bercial contra el Racing Villaverde, un duelo de recién ascendidos. La plantilla ya está conformada. Ya hay 22, 23 fichas garantizadas y todavía hay 5 o 6 jugadores que están luchando por entrar todavía en las últimas plazas para completar. Pero vamos, ya lo que es el equipo base y la plantilla al 90% está conformada, ya solo son pequeños retoques que se van a dar. Una plantilla que se ha rejuvenecido y se ha mejorado sobre todo en la línea ofensiva. Y esperemos que el primer año en primera, pues el objetivo es mantenerse. Es una temporada difícil, con desplazamientos a pueblos, campos difíciles, complicados, y el objetivo es mantenerse e intentar mantenerse sin sufrir mucho. Si hay que sufrir, se sufrirá, pero lo importante en un primer año en primera regional, en toda la historia de un equipo, pues es estar ahí en mitad de la tabla sin sufrir mucho y conjuntar un equipo para ya el siguiente año pues aspirar a más. Por lo tanto, mañana a las 11 de la mañana, el que quiera ver el partido, en la escuela de Carabanchel, en la Avenida Abrantes, al lado del Ernesto Coturruelo, se juega el penúltimo partido amistoso de los socios. Muy bien. Y yo ya os tengo que dejar, que ya voy contra el reloj. Venga, pues, mucha suerte para mañana a los que estén en el partido y nada, gracias a Fernando. Y bueno, ahora que estamos con los socios, pues nos toca después lo que nos toca, ¿no, Chechu? Féminas, cantera, etcétera. Sé que el féminas, ¿no? Un poco un bache, ¿no? Un bache. El año pasado también empezó con un triunfo contra el Rayo y luego un empate fuera de casa. Pero es que el rival, digamos, bueno, es que claro, aquí todos los equipos te compiten, ¿no? Pero muy mal. Se empezó perdiendo nada más. Hay que recordar que el rival es el Transportes Alcaine de Zaragoza. Y allí, en Zaragoza, es contra el equipo que nos ha tocado enfrentarnos y es un rival que, bueno, como mucho está llamado a pelear por meterse entre los 8 primeros, como mucho, en principio, y ha competido fuerte, nos ha pillado despistadas y nada más empezar, gol en contra. Y luego, pues muy mal, nos ha un penalti clarísimo que yo... A ver, un penalti se puede fallar, ¿no? Pero también... Para mí, lo de Juanfran no es fallo, te das al palo, mala suerte, pero es que lo de Sonia hoy, flojito, al centro, no sé, lo ha tirado ahí como con desgana. Hay que intentar centrarse más. Daba la sensación de que se nos ha quedado corto el tiempo, de que hemos dicho, bueno, pues ya meteremos el gol y al final, pues nada, sí que hemos empatado, incluso hemos sido capaces de adelantarnos por un gol a dos, goles de Esther y de la grandísima Amanda, y bueno, y ya cuando creíamos que lo teníamos todo hecho, pues el entrenador, que ha hecho algún que otro cambio defensivo, una acción arriesgada dentro del área, que para mí no es penalti, pero claro, ya había pitado uno en contra, y pues bueno, pues en este caso no lo ha dudado el árbitro y no ha podido hacer nada la buena de Lola Gallardo. Total, empate a dos. Pues bueno, 4 puntitos, ahora se para la liga. Recordamos que juega la selección española partidos para el próximo Valederos, para el próximo europeo, y la semana que viene no hay liga. Entonces, pues a intentar centrarnos y no perder mucho más puntos, porque a mí me da la sensación de que los grandes equipos, si los números están ahí, vamos a ver qué pasa este año si se han reforzado los demás equipos, pero da la sensación de que el Barcelona y el Athletic Club de Bilbao en femenino ceden pocos puntos. Entonces hay que tener paciencia, pero relativa, ¿no? Por otra parte, al bueno de Miguel Sopuerta se le cesó con una derrota y un empate. Yo respeto mucho a los entrenadores. A mí... hay ciertos detalles de Villacampa que yo respeto, pero tengo que decir que no comparto, ¿no? Y no se puede hacer un cambio defensivo, no cuando realmente vas 1-2 y pues el año pasado con Sopuerta se ganó en ese campo por 1-6. O sea, no, en fin. Pero bueno, no hay que darle más vueltas, el empate ya está ahí, hay que pensar en descansar las jugadoras que no van convocadas, las 5 que van convocadas por la absoluta, pues a disfrutar de la situación y ya a pensar en el siguiente compromiso en el Cerro del Espino. Por otra parte, ya puesto que hemos empezado con el Féminas, pues el Féminas B, recordemos que con un rival muy fuerte empezó la liga con empate a 2, incluso fue capaz en este caso de voltear el marcador, el Tacón se adelantó por 0-1 y al final dimos la vuelta, en el último suspiro pues el Tacón empató a 2, y bueno, mañana los que, bueno, está el evento del socios, hay muchos eventos también mañana. Los que quieran, si les pilla cerca de Getafe, en el campo de la Lóndiga, que es el que está justo enfrente del hospital, al otro lado de la carretera, del hospital de Getafe, el Atlético Féminas B, que se va a enfrentar al equipo local, a la Lóndiga, a las 11:30 de la mañana. Entonces vamos a ver, porque hay las buenas de las jugadoras rojiblancas del filial. Ahora pues sí, no estaría de más certificar ese empate contra un equipo aspirante a ascender con un triunfo fuera de casa, donde está Natalia Villena, hay un montón de jugadoras, Noelia, que está en el juvenil del Atleti Féminas el año pasado, un montón de jugadoras ex rojiblancas formadas en la cantera, y esto te da idea también, ¿no? De ya no solo las que están defendiendo la rojiblanca, sino que cada vez hay más ex jugadoras del Atlético Féminas por ahí, por otros equipos, y la gran labor que está haciendo el equipo colchonero con la cantera en cuanto al apartado femenino. El Atlético Féminas C, que ha disputado un partido antes de empezar la liga la semana que viene contra el Discóbolo La Torre, ha ganado por 5-0. Y bueno, hay que valorar una jugadora que tenemos ahí, que está recién ascendida al juvenil, y es Andrea López. Recordemos que el año pasado metió 70 y tantos goles, el año anterior 99, y de los 5 goles hoy ha metido 3, ya está en el tercer equipo colchonero, pero es que el segundo es de chiste, porque es que aparte de lo grandísima jugadora que es, la técnica que tiene, es que el balón le gusta, le pega, le busca a ella para meterse en la portería. Igual que a veces nos cuesta, ha sido de chiste un saque de esquina, estaba la buena de Andrea en boca de gol, pero le ha pegado el balón a ella sin que llegara ningún movimiento y se ha metido para adentro. De verdad, es una jugadora extraordinaria, que tiene una pegada, es muy chiquitita, todavía tiene, está en fase de crecimiento, pero matona, cuidado. Y bueno, en cuanto al apartado, ya puesto, podemos decir el Fursi, que ha ganado en Liga por 1-5 fuera de casa, en primer partido de Liga, y luego habría que ya pensar en el masculino, ¿no? El Atlético de Madrid B, que ha empezado la liga ya el segundo partido, se impuso al Tribal Valderas, otro equipo de los duros, ¿no? Y se impuso bien, sobre todo por, ya no solo por saber abrir la lata con un penalti provocado, ese segundo gol extraordinario a lo Maradona de Arona, que fue impresionante, cogió el balón en el centro del campo y acabó dentro de la portería, sino que este Atlético de Madrid lucha, pelea, hay entrenador, son un equipo, nada que ver con lo de Óscar Fernández, es tremendo cómo ha cambiado la cara a este equipo, y juegan contra uno de los equipos duros. No me gusta tampoco, igual que no me gusta que me llamen agresivo a mí, pero el Adarve, el campo del Adarve siempre es en el Vicente del Bosque, que ha cambiado de estadio este equipo. La entrada es gratuita, este equipo no cobra entrada, y bueno, todo el Atlético que quiera también, si los que no, pues también es a las 11:30 los que quieran ir a ver este partido, ¿no? A ver si certifican con un tercer triunfo, sería 1000 sobrejuelas este Atleti B, que en mi opinión está formando jugadores. Es que una cosa es el feedback de la otra, está formando jugadores y está preparándose para el ascenso. Nunca debió descender, pero de verdad que lo de Óscar Fernández es increíble, cómo la cambió la cara, los jugadores luchan, tiene arrestos para sentar a pesos pesados en el banquillo, incluso dejarlos fuera de la convocatoria, en fin, no se deja imponer jugadores, y esto es importantísimo. Y bueno, ya para finalizar, el primer juvenil rojiblanco ganó la semana pasada en el primer partido de liga por 1-2, con 2 goles de Obama, de Sal Obama, en el difícil campo del Rayo Vallecano, y hoy en un partido durísimo, con un calor a las 11 de la mañana, no sé, decían que Tebas te daba órdenes, yo esto es un camelo, porque ha hecho un calor tremendo. Lo de los dos equipos ha sido admirable, los chavales, el Alcorcón una defensa férrea, no ha creado mucho peligro, pero bueno, le ha costado a los chavales rojiblancos encontrar el camino del gol, ¿no? De hecho, solo se han impuesto por 1-0, el gol por un penalti, pero vamos, Claro, no, clarísimo. Ha sido una incursión del bueno de Ródenas, que es fichaje, sea una incursión por el lateral del área, y el rival le ha trabado con la rodilla. Lo ha ejecutado muy bien Tony Moya, y bueno, pues a partir de ahí el Alcorcón no ha creado peligro, y bueno, pues poco gol para este juvenil, pero 6 puntos de 6 posibles. No importa, ¿no? Y para cerrar mañana a las 6 de la tarde, el segundo, este año tenemos 3 equipos en División de Honor. Recordemos el Atlético Madrileño que juega en el campo del Lorquí, en esa localidad murciana, y juega a las 6 de la tarde. Pero es que hay que recordar que la escuela del Casarrubuelos, que tuvo el mérito también de ascender a División de Honor la temporada pasada, los pobres cayeron goleados en el primer partido en el Bernabéu, y bueno, pero en la Ciudad Deportiva cayeron goleados por 6-0, y mañana también pueden estrenarse contra la Cruz a las 12:15 en Casarrubuelos, en el municipal de Casarrubuelos, que es una escuela, recordemos, como decía, perteneciente al Atlético de Madrid. Así que esta es la información que yo creo bastante ya abundante de la cantera, y ya iremos contando, porque la semana que viene ya empieza preferente femenino, juvenil femenino y juvenil Liga Nacional masculino. Bueno, pues ya veremos. De momento, para los que juegan mañana, bueno, igual para los que estén escuchando el podcast, ya es domingo, hoy domingo, pues suerte para ellos. Pero bueno, parece que de momento, a excepción de ese pequeño pinchazo del Féminas, las cosas se están dando bien. A ver que sigan así y que los que empiecen la semana que viene, pues que empiecen bien también. Con esto yo creo que vamos a ir cerrando. Antes de despedirnos, quería hacer una pequeña nota. Para los que nos sigáis y dejáis vuestros comentarios tanto en la web como ya meto aquí la cuña, la web www.atleticontreses.com, podéis dejar ahí vuestros comentarios a los programas, también participar en los foros. Tenemos unos foros que hay que registrarse, pero más que nada para evitar cosas como las que nos están pasando en iVoox. En iVoox, donde también podéis encontrar los enlaces en nuestra página web, a iVoox, a iTunes, a RSS, o a seguirnos en Facebook o en Twitter. En iVoox, los comentarios a los programas pues no están moderados. Los podemos moderar, pero los hemos dejado libres para que cualquier usuario o no usuario de iVoox pueda dejarnos sus comentarios. Y de un tiempo a esta parte pues vienen entrando muchos usuarios o muchos seguidores del equipo de la acera de enfrente. Y hasta esta semana pues les hemos dejado muchas veces... venían con comentarios ofensivos, bastante ofensivos y demás. Los hemos dejado más que nada para que ellos mismos se retratasen y viese la gente que nuestra animadversión, nuestro odio hacia ellos, no es porque sí, sino porque están hay gente, mucha gente así, ¿no? El problema es que esta semana ha sido ya se ha salido un poco de madre y ya ha habido algunos de nuestros seguidores que también han entrado y se ha puesto esto un poco patas arriba, y hemos tenido que entrar y hemos tenido que borrar comentarios y demás, y quizás en esos comentarios que hemos borrado, en algunos pues tenían no eran del todo ofensivos, pero parte sí. Y ahí es cuando, por eso no queríamos borrar, porque en el momento que entras a moderar estas cosas, pues se pierde información, se pierde el hilo, pero hay que ser un poquito respetuosos, y a mí no me importa que pues eso, que me digan las cosas a la cara, pero que ya empiecen a insultar y demás, y que le respondas con insultos y demás, ya llega un momento que no tiene sentido. Entonces, simplemente dejarlo dicho aquí, porque lo curioso de todo esto es que son gente del Trampas que nos escuchan, que escuchan el podcast. Yo no sé, yo ya lo hemos hablado alguna otra vez. Yo nunca escucharía un podcast del Real Madrid, no tengo ningún interés, el más mínimo. Pero oye, si quieren venir y escuchar el podcast, pues bienvenidos sean, pero no vengas encima a decirme lo que tengo que hacer en mi podcast o cómo tengo que hacer en mi equipo, ¿no? Pero bueno, era solo un comentario para los que hayáis leído y hayáis visto pues que muchos de los comentarios en iVoox se han borrado. El motivo pues es eso, que no Se pueden hacer comentarios, pero una cosa es comentario, otra cosa es ya, no sé. Es que ya no sé ni cómo llamar a lo que decía esta gente, ¿no? Así que nada, esperemos que esta semana, hombre, obviamente, como a lo mejor no hemos tenido un buen resultado, pues a lo mejor tampoco entran más cuando perdemos, cuando el resultado no ha sido bueno, pues entran, que parece que les gusta joder un poco, y bueno. Mucho. Sí. Pero yo ya digo, para mí el hacerles caso pues es entrar en su juego, que no debemos. Con esto, ya digo, despedimos el programa por hoy. Dar las gracias a Fernando, que ya se tuvo que ir, a Chechu por estar con nosotros, a Miguel y a Álvaro, que nos han mandado sus comentarios, a todos los que nos escucháis. Aquí estaremos en un par de días, porque jugamos el martes por la noche, pues no sé, siendo jornada entre semana, ya sabéis que a veces, bueno, nos cuesta un poco más reunirnos, así que igual es el miércoles por la mañana o por la tarde, pero tendremos podcast a mitad de semana para hablar de ese partido contra el PSV, y a ver si con un poco de suerte podemos estar hablando de una victoria del Atleti. Hasta entonces. Una cosita, sí, dime. Una cosita brevemente. Recordar simplemente que también entra el juvenil de la Youth League primer equipo en el campo del PSV. Sí, importante detalle. Simplemente quería decir eso. También daremos el resultado y a ver si podemos hablar un poco del partido de ellos. Pues eso. Hasta mediados de semana. A ver si podemos hablar de una victoria del Atleti y del juvenil o del Youth League. Hasta entonces. Y como siempre. Aleti. Que se vayan, diles que se vayan, diles que se vayan.